Este es mi hermano, el que estaba en la Argentina. Y eso fue antes de marchar, ahí tendría... Este tenía, Toño... 26 años o por ahí, 27. ¿No? Era cuando era taxista. Antes se sacaba muchas fotos de estas de estudio. Para regalar o para tener o...